besándome y escuchar tu voz recordándome que todo estará bien. Todo estará bien. Hoy para ti es un día normal, donde todo está bien, nada está mal, donde sobran las sonrisas. De repente llega una noticia y te paraliza, y cada plum caes de rodillas. Todo se torna oscuro y el sol no brilla, y por todos lados buscas una respuesta. Has intentado todo pero no hay contestación, y te abruma la frustración. Créeme, yo te entiendo a la perfección. Al igual que tú, me he sentido así también. Por eso vine a recordarte que todo estará bien. Aunque los vientos se levanten, aunque te sienta distante, en mi corazón yo sé que todo estará bien. Piedras en el camino no detendrán nuestro destino, porque tú nos prometiste que todo estará bien. Miras al cielo y eleva tus oraciones, hasta llegas a pensar que Dios se fue de vacaciones. Pero no, Él está ahí, aunque no lo vemos. El silencio es muy grande, pero aún así creemos. No perdamos la fe y sigamos confiando. En medio de ese proceso, Dios sigue trabajando. Persiste, aunque el dolor sea profundo, porque Él dijo confiad, yo he vencido el mundo. Alguien que te ame tanto, no habrá quien. Por eso en medio de esta prueba, será tu sostén. Si lo crees, abre tu boca y di conmigo amén. Dios no falla, así que todo estará bien. Aunque los vientos se levanten, aunque te sienta distante, en mi corazón yo sé que todo estará bien. Piedras en el camino no detendrán nuestro destino, porque tú nos prometiste que todo estará bien. Estás pasando un desierto, se aproxima una tormenta. El futuro es incierto, un gigante te amedrenta. El doctor dijo no hay cura para eso del autismo. Te llenó tu cabeza de duda y de escepticismo. Te agobia el nerviosismo y tu corazón late a 100. He sentido lo mismo, nos quieren hacer rehén y quitarnos la fe, la serpiente del Edén. Pero el que la venció nos prometió que todo estará bien. Todo estará bien. Y es que tú me lo dijiste, oh, Dios. Todo estará bien. Tú lo prometiste. Todo está bien. Por eso te creemos, oh, Dios. Todo estará bien. Todo estará mi bien. Mi Señor, yo quiero verte en medio de esta oscuridad y sentir tu amor abrazándome y escuchar tu voz recordándome que todo estará bien. Todo estará bien. Y Jesús dijo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Manny Montes, Ingrid Rosario, Nel Díaz, solo rap. Como dice Ingrid, todo estará bien, todo estará bien. Oh, yeah, yeah. Todo estará bien. Yeah.